Esta es la historia. No se quiso decir. Él nació entre gritos de dolor en un día gris. Su madre dijo que era un niño malo, el demonio que jamás buscado y nunca consintió dejar vivir. Al caer la noche aún se puede oír un ruido en el pantano tan profundo del que pudo salir. La sangre va corriendo por su mano y gritando estará luchando, maldiciendo un destino mejor. Mama, that's alright. And good rockin' tonight. Él es el rey haciendo valer su ley. Que el pantano que le vio nacer, las orillas sueñan con tenerle atado a sus pies y esperará en su trono sentado algún alma llena de pecado. Ya no volverá a tener que creer. La historia no se quiso decir. Él nació entre gritos de dolor en un día gris. Su madre dijo que era un niño malo, el demonio que más buscado nunca consintió dejarle vivir. Dejarle vivir. Dejarle vivir. Dejar de vivir. Train, train, rolling around the bend. Train, train, rolling around the bend. Oh, you know that train. Go, my baby, go, go, my baby, go, go, my baby. Oh!